Que brilla como tus ojos miel, el viento mece el árbol de aquella tarde que te besé, trinan las golondrinas y me hacen recordar que ahí mismo me dijiste que tú nunca me ibas a olvidar. Solo saber que quedé grabado en su piel acelera mi corazón, me hace temblar de la emoción. Solo saber que hay un pedacito de mí sembrado en tu felicidad, ilumina mi soledad. Ya no podré ocultar que viví por ti, formando mi idilio de amor y romance de ensoñación. Para saber que mi vida entera la di por bajarte el cielo y el sol y hasta un manantial de pasión. Para saber que mi vida entera la di por bajarte el cielo y el sol y hasta un manantial de pasión. En verdad te adoré, pueden pasar mil años que yo tampoco te olvidaré. Solo saber que quedé grabado en su piel acelera mi corazón, me hace temblar de la emoción. Solo saber que hay un pedacito de mí sembrado en tu felicidad, ilumina mi soledad. Y en mi entender que daba mi vida por ti, que el alma y todo te lo di solo por hacerte feliz. Sé que también tú dabas tu vida por mí. ¿Cómo crees que voy a olvidar que yo fui el primero en tu amor? Sé que también tú dabas tu vida por mí. ¿Cómo crees que voy a olvidar que yo fui el primero en tu amor? Solo saber que quedé grabado en su piel acelera mi corazón, me hace temblar de la emoción. Solo saber que hay un pedacito de mí sembrado en tu felicidad, ilumina mi soledad. Solo saber que quedé grabado en su piel acelera mi corazón, me hace temblar de la emoción. Solo saber que hay un pedacito de mí sembrado en tu felicidad, ilumina mi soledad.